Buenas noches, ¿cómo están todos ahí? Damos inicio al podcast Indie, Birra y Faso. Estoy aquí, tengo a mi lado a la señorita periodista Valeria Cuellar Figueroa. Hola Valeria. Hola padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta noche? Esta noche me trata fenómeno porque tenemos una gran selección de música hecha en la última década por todo el globo terráqueo. Así que arriba están las constelaciones incandescentes, brillantes muchísimo, y abajo estamos nosotros mirándolas con el telescopio. Sí, acá estamos listos para escuchar este ciclo de temas, de, como dijo el padre, temas bastante nuevos, bastante indie y bastante indie birra faso. Indie birra faso. Bueno, sin más, vamos a ir directo al grano, al primer tema de la noche del grupo americano Snail Mail. Sí, Snail Mail es el nombre del proyecto. En realidad la niña se llama Lindsay Jordan, niña porque tiene solo 19 años. Es de Estados Unidos y el disco debut se llama Lush y el corte que vamos a presentar se llama Pristine, uno de los cortes justamente de este álbum debut. ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale! Bueno, vamos a agregar que de todos los discos que elegimos para el día de hoy, si bien son todos muy nuevos o relativamente nuevos, el único que es de este año, de este 2018, es el de Snail Mail justamente. Y estoy muy, pero muy segura que Lush, el disco debut de Lindsay Jordan, va a estar entre los mejores discos de 2018. Pongo la firma. Sí, sí, yo también pongo la firma. Yo escuché el disco caminando desde Pacífico hasta Luis María Campos en todas unas mañanas y tiene muchos momentos distintos. La voz de ella es muy característica, esas voces que se reconocen a instante. Y tiene muy lindos sonidos de guitarra también el disco. Recomendable para la audiencia. También tiene unas baladas muy hermosas el disco, baladas o temas lentos. No hay de todo un poco, pero lo lindo es que hay muchas guitarras y eso se valora hoy en día. Bien, bien. Si se escucha algún colectivo es porque no estamos en la calle, ¿no? No estamos en la calle, pero tampoco estamos asegurados contra ruidos ajenos que aparecen desde la vía pública. Bueno, es de noche, afuera hay oscuridad y acá hace calor. ¿Qué tenemos para seguir? Podemos decir que es de noche y que es fin de semana. Estamos en un fin de semana de invierno. Son detalles que se pueden decir que no van a traernos cosas malas. No van a confundir a la audiencia ni nada. No. Pero vamos a hacer un repaso de qué pasó en la semana, a ver este padre qué nos puede contar de qué hizo en la semana, qué cosa interesante puede aportar a la audiencia. Bueno, esta semana actividades culturales, creo que fue más bien una semana de actividad gastronómica, he ido a comer a unos lindos restaurantes, comida del mundo. Comida de mundo, bien. Sí. ¿De qué parte del mundo? Era un sándwich de pollo mexicano, pero en verdad era una milanesa de pollo con guacamole. No, era muy rico. Sí, en un bar por Palermo que se llama. Ah, interesante, Tesla. Tesla. Nicola. Sí, Nicola Tesla. Nicola tiene, diría Moe de los Simpsons. Gorriti y Carranza. Exactamente, esa esquina. Una esquina. Vamos a tirar el chivo porque la atención fue muy buena. Ricos tragos, sí, nos trataban bien. Así que recomendable para los comensales. Los comensales de Palermo o que gustan pasear por las calles de Palermo Hollywood. Sí. Sí. ¿Usted alguna actividad, señorita periodista Valeria? A ver, actividad, además de ir a comer a Tesla, a bar, a ver qué hicimos. Cociné bastante, creo que esta semana. ¿Sí? Sí. ¿Para quién cocinó? cociné para un compañero. Y creo que me salió bien porque tuve muy buenas críticas gastronómicas. Muy bien. Y también salí, fui a tomar cervezas por los bares de Palermo, aproveché el IPA Day del jueves, todas las promociones, anduve girando por las calles de Palermo y aproveché varias promos. Así que, y esto es Indie, Birra y Faso. Justamente. Hablamos de Indie, de Birra. De Faso, no, sí. Bueno, y de pizza. Y de pizza también. Sí. Bueno, vamos a seguir con el segundo tema, una de las revelaciones de los últimos años, ¿no? Una voz increíble de un jovencito. 23 años. ¿De Londres? Es de Londres. Sí. Ya... Y se llama Archie Marshall, pero no lo conocemos con ese nombre. ¿Cómo lo conocemos? King Krule. Y vamos a poner el tema Biscuit Town del disco Dios, hacemos un paréntesis, está nominado a los mejores discos del Mercury Prize, uno de los más prestigiosos del mundo, pero bueno, principalmente del Reino Unido, país del que es originario. Bueno, vamos con él, lo dejamos con el señor King Krule y así dedican sus gárgaras etílicas mientras sean con este tema. Seems to sink lower, gazing in the rays of the solar. In fact, we made a pact, but now I think it's over. I'm red on white, but he sipped on K.A. soda. Fuck, that's Coca-Cola. It's TV sports, the Olympic Ebola. I think we might be bipolar. I think she thinks I'm bipolar. He left the crime scene without the Motorola. Still had dreams being young Frank Cazola. For now it's all over. Yeah, at least for now it's all over. I seem to sink lower. In biscuit town. In biscuit town. Your shell waters, I'm the deep sea bed, and I'm the reason you flow. I got my moons wrapped around my head and Jupiter knows. Whilst you orbit with some stupid hoes, only a slacker would know. Tryna get up and group home, tryna eat from the same bowl. With my troop is a bowl, she's like, I seem to sink low up. Brillante, brillante voz de barítono, la que nos muestra, la que nos canta, la que nos invita a soñar, de King Krule. Bueno, el disco de King Krule se editó en 2017 y ahora vamos con otro tema de un disco de 2017 que es In Undertows de Always. El disco se llama Antisocialites, son canadienses, más precisamente de Toronto, y este tema que vamos a escuchar tiene una particularidad junto con los dos temas que escuchamos previamente, que son que abren el disco, cada uno es el primer tema de cada disco. ¿Y por qué elegimos estos temas? Sí, ustedes se pensarán que somos fáciles, escuchamos 5 minutos de cada disco y con eso nos quedamos. No, pero son, últimamente todos los artistas eligen temas fuertes para abrir el disco, porque con esta explosión de artistas en todo el mundo, siempre para captar al público hay que poner un tema interesante, y justo estos tres que pusimos nos parecieron realmente fuertes. Pero todo el disco son tres discos que hay que escuchar de la A a la Z. École quoi. Bueno, vamos. celestial la voz, celestial always. Creo que es un poco lo que ellos quieren evocar con su música hermosa. Bueno, lo que sigue es una banda americana de cuatro chicas, ¿no es así? Sí, son cuatro chicas de Los Ángeles, California, que ya hace rato que vienen tocando, ya se presentaron en nuestro país, pero este año las vamos a volver a ver en vivo en el Personal Fest, en la segunda fecha, si no me equivoco, fecha que lidera Lorde. Y bueno, vamos a escuchar un tema muy lindo que se llama So Good, que pertenece al disco Heads Up del año 2016, que es el último LP que escuchamos de ella hasta el momento, de ellas, perdón, hasta el momento. ¿Y qué tiene este tema de especial, padre? Primero, ¿ya adivinaron de quiénes son estas chicas? Warpaint. Ah, Warpaint, sí, estaban en lo cierto. ¿Qué tiene de especial este tema? Es un tema bastante largo, donde se ve un muy buen trabajo de orquestación. También se luce, como siempre, la baterista, que a mí me llamó la atención. Ellas intercambian los instrumentos en sus temas y la verdad que es muy, una banda muy interesante y para escuchar en detalle, en detalle. You're too much. Bueno, vamos a hacer una pequeña mudanza, pero solamente de un par de cuadras, porque nos vamos a quedar en Los Ángeles para recibir localmente al próximo artista, que también es de la ciudad angelina. Un artista muy ecléctico, de multiinstrumentista, perdón, de Los Ángeles, nativo de Los Ángeles, de 40 años, es el artista más veterano que tenemos de los del día de hoy, y es Ariel Marcus Rosenberg, más conocido como Ariel Pink. Sí. La verdad que este disco de 2017, Dedicated to Bobby Jameson, es muy recomendable y deberían escucharlo porque es brillante. ¿Sabes que yo viví en Los Ángeles? Viví un año en Ah, Los Ángeles. ¿y Las qué nos puedes decir de colinas, Los las Ángeles? palmeras, la excentricidad, el glamour. Una ciudad de mucha habla hispana. Bueno, muchas cosas. Muchos artistas interesantes de esta ciudad, nos ha dado muchos artistas. Mucha música, mucho artista, mucho cine. Si les gusta lo que nos gusta a nosotros, pueden disfrutar de pasear por Sunset Boulevard. Bueno, sin más, los dejamos con el señor Ariel Rosa. Ariel Rosa con Another Weekend y para caminar de la manito por Sunset Boulevard. vamos culminando la primera edición del podcast Indie Birra y Faso. Así que queda simplemente despedirnos y dar nuestras vías de comunicación para que estemos en contacto. Bueno, yo creo que voy a dar mi Instagram, que es lo que más suelo usar, es Vale Cuellar Figueroa. Cuellar con doble L, sin guiones, así como suena. Vale Cuellar Figueroa. Bueno, a mí también, seguime y te sigo. Voy a dar mi cuenta de Google, juanbraver@gmail.com. La red social de Google funciona siempre muy bien. Uso mucho el Hangout, uso mucho el calendario, uso Google Maps. Google Maps, Google Translator. Así que síganme por Google. Síganme los Google Heads. Síganme los buenos. Y, bueno. Y sale. Bueno, chao, viejo.